tiempo. Soldado del barrio, corazón de cero. Te quiero, mamá. Amor a mi familia y a mi pana de la calle. Bla. Yeah. Cuando murió mamá, yeah, salí pa' la calle, me busqué la vida y ahora tengo fama. Yeah. Llenamos la grada, la gente me grita, mi vida me agrada. Yeah. Yo que nada tuve, pero me mantuve cada madrugada. Hablando con Dios, preguntándole cuándo mi momento llegaba. Yeah. Yo sé que no es fácil dejar lo malo atrás. Tu padre luchando en casa, queriendo llorar. Criar a un hermano solo con tus manos por nuestra mamá. Yeah. Abuela, descansa, pues ahora en la casa no da ni pa'l pan. Lágrimas que queman, dolor que mata. Los gángsters son criados como ratas. De niño no me dio pa' las baratas. De luchar por todo, de eso la vida se trata. Salí de preso, tuve otra oportunidad. Siento que después de todo el Señor ya me la da. Tengo que sacar los cojones en verdad y dedicarle esta canción a mi mamá y a mi papá. No sé qué significa Navidad. Busco lo que yo quiero, nadie me lo da. Con mi fortaleza así sin gravedad. Donde cada problema tiene gravedad. En mi bóveda con la soledad. Preguntándole cuánto tiempo durará. Dicen que todo el tiempo curará. No olvides que un día también fue un ángel Satanás. Yeah. Yo sé que no es fácil dejar lo malo atrás. Yeah. De ver a tu padre luchando en casa queriendo llorar. Criar a un hermano solo con tus manos por nuestra mamá. Yeah. Abuela, descansa, pues ahora en la casa no da ni murió mamá. Salí pa' la calle, me busqué la vida y ahora tengo fama. Yeah. Llenamos la grada, la gente me grita, mi vida me agrada. Yeah. Yo que nada tuve, pero me mantuve cada madrugada. Hablando con Dios, preguntándole cuándo mi momento llegaba. Yo, gracias a Dios por darme el don. Love you, mama. Amor a mi familia y a los que están conmigo. Y no se vive tan bien como tú crees. Te lo dice Michael de la calle. Kame Beats. Dímelo Milo, Aarón. Yeah, love you mama. You've got to